responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Que empiece el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días a todos. No tantos niños, no tantos estudiantes en las calles. Hay muchos colegios que están de vacaciones, ¿ah? ¿Eh? Así que están un día de vacaciones, ¿ah? ¿Eh? Los que están en huelga tienen que seguir en clase. Así que, chiquillos, todo tiene su pro y su contra, ¿ah? ¿Eh? Juanito Álvarez está en la sala de sonido. Juan Carlos Barrueto ya prepara su programa de las 9:30 a.m. Nosotros comenzamos los titulares del show de hoy. Les saluda Luis Sebastián Bielma en esta mañana. Menor de 14 años perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta por la espalda. Qué lamentable, ¿eh? Adolescente muerto en guerra de pandillas. Sector de Aguas Negras de Curicó. Son malazo ahí, ¿eh? De Villa Maldad. Fue escenario una violenta acción de grupos rivales denominados los Saiyajines y los Dementes, ¿ah? ¿Eh? Tiene que ser harto demente los para hacer esto, ¿ah? ¿Eh? Horas antes, pelea entre ambas bandas había dejado un herido. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? 14 años. Y lo dejaron botado en el hospital. Ya lo dejaron botado en el hospital. ¡Uy! Derrota agudiza el mal momento de Rangel. Yo creía que Rangel, cuando pasara a manos privadas, iba a ser mejor, no iban a sufrir los hinchas. Es peor para nosotros los ranguerinos, más sufrimos, por Dios, ¿no? Mundo Evangélico hizo un llamado para recuperar la línea del país. En el tradicional culto de Acción de Gracia de la Patria, pastores se manifestaron en contra del aborto, eutanasia y matrimonio homosexual. Maulina obtiene el segundo lugar en certamen de belleza internacional. Experta asegura que recibir migrantes es una oportunidad de desarrollo. Señoras y señores, son las 8:07 a.m. Este es el show de hoy. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana. Me parto el lomo y lo que gano es una cagada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. El fin de semana y el descanso se hace nada. Llego a dormir y ya comienzo otra jornada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las galillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal. leyes del mercado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Ahora tenemos 7 grados en Talca, no hace tanto frío, ¿ah? Y la humedad. Humedad un 80%, se esperan cielos parcialmente nublados para hoy, una máxima de 15 grados. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:10. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Hay información a esta hora entre Talca y San Javier. Hay un choque en la ruta 5 Sur, nos informa un auditor. Es un choque por alcance, es una colisión por alcance, no hay heridos. Pero para que tenga precaución usted y abra bien los ojitos por ahí. 7 años de cárcel para imputado que asesinó a su propia sobrina. Caso ocurrió en la población Sargento Rebolledo de Talca. La fiscalía y la parte querellante pedían 15 años de cárcel, pero la sanción fue rebajada porque el detenido confesó ante los jueces y no registra prontuario por otros delitos. Corte de Apelaciones rechazó recurso de protección establado contra Gendarmería. Qué tremendo esto, ¿ah? Bandas rivales se enfrentan en Curicó y dejan a un muerto y un herido en el sector de Aguas Negras. Los hechos se produjeron cuando, tras un enfrentamiento que dejó a un herido en una de las bandas, estos cobraron venganza e hirieron mortalmente de un tiro de escopeta a un adolescente de 14 años, que, como decían nuestros amigos acá, lo dejaron tirado afuera del hospital para que fuera socorrido. Qué increíble, Qué tremendo, a lo que está llegando nuestra juventud. Condenada a gendarme por vender celulares a internos de la cárcel de Cauquenes. Puta la lecera. Increíble, Robo frustrado en Colosía, picada en carretera. Esto en Teno Sándwich, Son buenos los sándwiches ahí, Apuñalado en riña tras robo. Señoras y señores, son las 8:12. A esta hora ya van volando los Libertadores a Puerto Montt. 7:15 todos los días, a las 8:00 y 4:00 de la tarde, desde el terminal de buses a Temuco. Señoras y señores,

Son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18. Maulina obtiene el segundo lugar en certamen de belleza internacional. Karina Jara de Río Claro deslumbró en el concurso Miss América Latina de Mundo, Miss Mundo 2015. Ah, por ahí dicen que nadie la conoce en Río Claro. Ah, tengo una amiga en Río Claro. No sé si será cierto, será envidia esta chiquilla. Pues dicen que no la conocen a lo mejor, pues. ¿Ah? Mundo Evangélico llamó a la autoridad a recuperar la línea del país en el tradicional Tedeum. La iglesia evangélica se congregó ayer en la tarde y contó con la presencia de autoridades regionales y locales. Diversas congregaciones evangélicas se reunieron ayer para llevar a cabo el tradicional Tedeum evangélico, ceremonia que se realiza el fin de semana anterior a la celebración de fiestas patrias. El pastor Iván Araya, presidente del Consejo de Pastores de Talca, señaló respecto a la simbólica cita que en la oportunidad de alzar la voz en cuanto a la contingencia que está viviendo el país, así como nos convertimos en una nación derramadora de sangre inocente, refiriéndose al aborto. ¿Eh? Somos el 16% de la población los que profesamos esta religión y queremos hacer sentir que no estamos de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo, porque no estamos de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, con el matrimonio homosexual, con la identidad de género, ni con a nuestros niños les vayan a imponer cuentos que no corresponden a la realidad nuestra. La autoridad evangélica agregó que es una gran oportunidad y es un gran porcentaje de la población hoy que no está de acuerdo con las reformas laborales y educacionales, por lo tanto somos parte de aquello. Por otro lado, la corrupción ha hecho parte hoy en que no creamos en nuestras autoridades. Hay una gran división en el pueblo y sus gobernantes. Hay un porcentaje minoritario de apoyo al gobierno. Eso es una señal y tenemos que hacernos cargo de ello. Increíble, ¿eh? Está complicada la cosa. Juan Carlos Díaz, alcalde subrogante de Talca, también estuvo presente en el Tedeum e indicó que lo importante en el Tedeum en sí mismo, y nosotros nos hacemos partícipes de esta ceremonia porque creemos que no solo en la celebración de las fiestas patrias debe estar presente la municipalidad, sino durante todo el año junto a estos hermanos evangélicos. Estaba leyendo por acá, fíjese, en la página policial, homicidio preso. Por 3 meses se extenderá la investigación a cargo de la Fiscalía de Linares, donde el único imputado y actualmente en prisión preventiva es Luciano Álvarez Venegas, en calidad de autor de un grave delito de homicidio, cuya víctima fue José Ramón Tapia Venegas, hecho ocurrido hace una semana en el sector céntrico de la comuna de Longaví, en la provincia de Linares. La fiscal de Linares, a cargo de la investigación, Mónica Canepa, manifestó que por lo que se plantea es que algunas horas ellos habían tenido una pelea, justamente en un estadio, en un partido de fútbol. Eso está en etapa de investigación con el fin de establecer lo que realmente ocurrió. Por lo cierto es que el momento de la agresión no hubo mayor discusión. El detenido fue enviado a la cárcel por resolución del juzgado de garantía de esta ciudad. Y la semana pasada comentaba, y un auditor ayer me comentaba también, que estaba indignado por esto que pasó en Longaví. Y sigo indignado. Porque además de ser asesino, Luciano Álvarez Menega viene de una familia de asesinos. Mucha gente vio esto y no quiere declarar porque les tiene miedo. Van a tener que declarar como testigos encubiertos. Dice que Ramón Tapia Venegas lo habría tratado de agredir con un cuchillo y él se lo habría quitado. Más encima es mentiroso este weón. Cobarde y mentiroso. Porque aquí, investigaciones, le hago un llamado al prefecto regional de investigaciones para que investigue su institución lo que pasó en Longaví. Le hago un llamado al prefecto regional para que investigue esta institución. A José Ramón Tapia. A José Ramón Tapia Vega, no Venega, Vega. Lo agredieron 3 o 4 individuos familiares del asesino Luciano Álvarez Venegas. Pero como se la saben por libro esta familia, Luciano Álvarez Venegas echó la culpa, solo. Por eso le pido al prefecto regional que investigue.

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 18 minutos para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana, ¿eh? Bueno, compartiendo hasta un saludo para mi amiga. Ayer me encontré con una amiga y hay gente que lo conoce a uno y lo apoya y por supuesto le expresa palabras muy agradables y nos siguen en el jardín Hibisco. Ahí andaba comprando unas plantas para decorar un poco la casa, para que esté más alegre. Y me encontré con una amiga. Gracias por sus palabras, amiga. Gracias por confiar en este animador. Gracias por todo lo que me dijo. Y por supuesto, eso le reconforta a uno, ¿ah? ¿Eh? 7 años de cárcel para imputado que asesinó a su propia sobrina. Caso ocurrió en la población Sargento Rebolledo, en Talca. Ahorro COP 5 Oriente 1421, 3 y 4 Norte, el crédito 18ero. Pídalo en Ahorro COP, ¿eh? Ahí en la 5 Oriente 1421, 3 y 4 Norte. Bandas rivales se enfrentan en Curicó y dejan un muerto y un herido en sector de Aguas Negras. Los hechos se produjeron cuando, tras un enfrentamiento que dejó a un herido en una de las bandas, de estos cobraron venganza y hirieron mortalmente con un tiro de escopeta a un adolescente de 14 años y un niño. Tal alecera, ¿eh? Imagínense el nivel de violencia que hay, ¿eh? Corte de Apelaciones de Talca realizó recurso de protección entablado contra Gendarmería. Oye, a propósito de nivel de violencia, ¿ustedes vieron el nivel de violencia que hubo el 11 de septiembre en Santiago? ¿Cómo estaban armados? No sé si aquí en Talca, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Incluso ayer yo veía que los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, marcharon en paz hasta el memorial del cementerio general, me parece, sí. Mientras que un grupo de hueones escapuchados, ¿no?, dejó la escoba, ¿no?, en 2 minutos. Y ahí no tienen nada que ver los cuantos sea para los familiares de ejecutados políticos y ni tampoco los familiares de los detenidos en el tiempo de Pinochet. Entonces, la verdad que yo entiendo, como dije el otro día, si a mí se me pierde un hijo, una mamá, un hermano, desaparece en esas condiciones, lo voy a buscar hasta que me muera. Pero hay gente que no tiene nada que ver, que son delincuentes nada más. Y yo creo que la delincuencia no tiene cabida en una pena tan grande como es perder un familiar o que desaparezca y nunca más lo vea. Lamentablemente, la delincuencia en este país ha ido ganando terreno, porque reitero que los parlamentarios que tenemos, los senadores, los diputados, no se atreven a endurecer las leyes. ¿Y por qué? Porque los delincuentes no votan, ¿verdad? Pero las familias de los delincuentes votan, y esos son los que sacan estos guanes, que no hacen nada, ¿eh? Nada. Que busca la conveniencia para seguir en el cargo, y no buscan la conveniencia para la sociedad. Increíble, ¿eh? Robo frustrado en conocida picada de carretera. Esto en el Teno Sandwich, ¿eh? Increíble. Esto queda antes de Curicó, hacia el sur. Después de Curicó, hacia el norte, por el lado oriente. Buenos sándwiches, ¿ah? Claro, cerquita del peaje. Oye, qué increíble, ¿ah? Condenada a gendarme por vender el celular a interno de la cárcel de Cauquenes. Ahora, lo bueno entre lo malo es que daba crédito. Increíble, ¿eh? Claro, total. Cabro, yo confío en ustedes, no creo que se vayan a ir sin pagar. Claro, imagínense, ¿eh? Increíble, ¿eh? A ver, todos formarse aquí. Todos. Ya, mi cabro. A ver, ¿quiénes quieren estar conectados? Levanten la mano. Yo, mi cabro. Todos quieren. Entonces pasen por mi oficina, tengo celulares baratitos, incluso hay plazo. Por Dios. Ya, maestro, faltan 12 para que sean las 9. No se olvide, la farmacia Oriente está en la 2 Sur 3 Oriente, en la esquina Oriente del terminal. ¿Ah? Bien, pues. Yo no sé por qué persigan a los emprendedores en este país. ¿Eh? Ella era una emprendedora. Emprendedores, ¿eh? Ya vamos a una canción. El cielo ya está gris, será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme. Tú no se toca.

pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así te pones a bailar y te pones freno cuando te pones a sudar. Bájame el hilo para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Si su mano tiene cura, tiene que echar el corazón. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito y el corazón. Muchas felicidades para quienes están de cumpleaños, por lo tanto cantamos esto que dice así. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Saludo de cumpleaños para Ángela Muñoz, muchas felicidades. A ver, Alejandra Obregón Muñoz, que lo pase mucho, muy bien, ¿eh? Que lo pase muy bien y cumpla muchos años más. Gavita Zapata Aguilera, felicidades. Para Cris, vale. Muchas felicidades, que lo pase bien, ¿eh? Para Andrés Gómez Jaime, muchas felicidades. Para Axel Conrad Zurita López, que lo pase bien, Axel, amigo mío. Para Lili Marlene Rojas, felicidades. Para María Quinteros, el gran abrazo para él, para ella. ¿Ah? Para Olivia Contardo Varela, un abrazo. Y para él, Héctor Ahumada Díaz, felicidades. Para todos los que están de cumpleaños, usted que está en la casa, usted que está en el auto a esta hora y no está en la lista que tengo acá, un abrazo grande, que Dios les bendiga con muchos años más a ellas y a ellos. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, con ustedes Don Abraham y el horóscopo de hoy. Gracias, mi paisano lindo, precioso. Los cielos están nublados en la capital regional de Talca. Se esperan 18 grados para hoy. El hombre del tiempo también, además. Gracias, mi paisano. ¿Cómo le va, paisanito? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Fue a buscar chicha ya a la parcela o no fue a buscar chicha? Sí, fue a buscar chicha y casi me tropecé, casi me saco la chicha. Ya. Atención, Aries. Te vas a llegar una buena oportunidad laboral, aunque no tenga muy claro comenzar una nueva aventura. ¡Brindo!, dijo un carretero por las coyundas del buey. Si no tomamos para este 18, te llevan preso por ley. ¡Ah! Tauro, puede surgir un conflicto de autoridades dentro de la familia que afecte la normal relación de sus miembros. Así que mucho cuidado, especialmente con los miembros, ¿ah? Ya tenía que salir el tonto. Gemini. Parece que todo marcha según tus gustos. Puede detectar en algunos sentidos si tienes suerte, porque le ayudará allí donde más lo necesita. Y donde más lo necesita, brindamos con la buena chicha, me dijo la señora Rita. Ay, hombre, español. Yo pensaba que era el Lalo Ilse que teníamos aquí, ¿ah? Cáncer. Aquello que pensabas que se resolvería mejorando tu acción acaba de llegar. Sí, señor, ha llegado. Pero no te desesperes, ¿ah? No te desesperes. Ya llegará mejor. Leo, ha surgido un asunto espinoso en el trabajo. Te interesa mantener a distancia, actuar con prudencia, no sea que te vayan a llover las culpas. ¡Brindo!, dijo un hortelano. Por la chicha que me fumo. También brindo por tu hermano. Y por la chicha que me tomo. ¡Ya! ¡Mire qué bonito! Virgo. El inicio del día se presenta pletórico de concentración, lo que te interesa abordar los asuntos más escabrosos de una mañana. ¡Brindo!, dijo el hortelano. Por la chicha de tu hermana. Que es la mejor para tomar, especialmente en la mañana. ¡Ah! Por ahí estamos bien, ¿eh? Libra. Debes tratar de cuidar este miedo intenso que te impide acometer nuevos proyectos. Todo irá bien, todo irá bien. Sí, señor. ¡Guaste, mi ajeto lindo! ¡Brindo!, dijo un chichero. Por la chicha que yo tomo. Y porque la tomo primero, es que soy un buen chichero. ¡Ay, Dios! ¡Te calladito, señor! Escorpión. Mire bien tu presupuesto en ese gasto que te viene ahora un poco cuesta arriba. Evitarás cualquier tipo de sorpresas. O monja detenida. Sorpresa. ¡Ay, hombre, qué gracioso! Sagitario. Si alguien te debe dinero, es un buen momento para reclamarlo, porque las posibilidades de que lo recupere son muy elevadas. Ya, qué bueno, ¿eh? Westy, mi ajeto lindo, brindo por el mejor vino de curtiduría. Brindo por tu hermana, tu padre y también por tu tía. ¡Ay! ¡Ay, Capricornio! Los que no tengan pareja podrán encontrar una persona con la que vendan muchos puntos en común, pero más sorprendente será que a través de ella encontrarás un mundo de las mil maravillas. Acuario. Deberías apoyarte o encudarte en el consejo de profesionales para desempeñar mejor tu trabajo. ¡Brindo!, dijo el hortelano. Por la chicha que yo tomo. Y me la dieron el trabajo, por eso la encontré como el ajo. ¡Ah, ya, hombre! Piscis. Malentendidos, falta de comunicación y un estado de confusión son lamentablemente las previsiones que se esperan para hoy. Alguien podrá estar intentando engañarte de alguna manera. Brindo, dijo un hortelano, por la chicha que yo tomo. Aunque muchos me tengan mala, siempre me soban el lomo. ¡Ah! Mire, don Abraham, señoras y señores, hasta aquí el horóscopo folclórico de don Abraham en esta mañana. 9:20 en el show de hoy. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:23. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 9:24, adolescente muerto en guerra de pandilla, menor de 14 años, perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta por la espalda. Sector de Aguas Negras, en Curicó, fue escenario de una violenta acción de grupos rivales denominados los Saiyajines y Dementes. Horas antes, pelea entre ambas bandas había dejado un herido. Derrota agudiza, mal momento de Ranger. Mundo Evangélico es un llamado para recuperar las líneas del país. En el tradicional culto de acción de gracias por la patria, pastores se manifestaron en contra del aborto, eutanasia y matrimonio homosexual. Maulina obtiene segundo lugar en certamen de belleza internacional. Karina Jara de Río Claro deslumbró en concurso Miss América Latina Mundo 2015. En México, refugiados, expertos aseguran que recibir migrantes es una oportunidad de desarrollo. Hoy día el pronóstico meteorológico dice que tendremos 18 grados la temperatura máxima. En este momento tenemos 8 grados. ¿Qué otra cosa importante? No se olvide. No se olvide que esta es fantástica en el 92.3 de frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Corte de Apelaciones rechazó recurso de protección entablado contra Gendarmería. Condenada a Gendarme por vender celulares a internos en la cárcel de Cauquenes. Y listo, pues. Hasta aquí las noticias del show con estilo y con nombre y apellido. Al despedirnos, gracias por la sintonía. No habrá alerta sanitaria hoy en Curicó, en Talca Norte, Talca Centro Sur y Talca Oriente. Por lo tanto, si va a usar leña, si la va a usar, que sea seca para no contaminar el ambiente. El CREA atenderá este 18 y 19 de septiembre. Estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que usted sepa. Ahí lo tenemos como dato. Juanito Álvarez en la sala de sonido. Ya viene Juan Carlos Barrueto. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice que Dios le bendiga a todos. Nos encontramos mañana pasadito las 8 de la mañana en otra edición del show de hoy. Hasta mañana. Hoy tengo la esperanza. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorro Coop? Al ser socio de Ahorro Coop, podrá acceder a múltiples beneficios,